justamente 7 de agosto a las 9 de la mañana. Ahora sí, estamos en comunicación con Gildo Honorato. Gildo, buenos días. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, de reivindicar el 25 de mayo como una marcha histórica y como un hecho político también. Sí, bueno, nosotros el 7 de agosto vamos a estar movilizándonos, es lo que estamos anunciando, particularmente poniendo eje en la situación de los trabajadores de la economía popular, el eslabón más débil de la pirámide salarial, por decirlo de una forma, de la pirámide laboral, porque entendemos que existe un deterioro general en las condiciones sociales del conjunto de los trabajadores y particularmente en aquellos compañeros que sin su trabajo, que van colectivizándose, están sujetos a algún programa social de algunos de los estados, pero que no cumplen todos los requisitos de un trabajador. No tienen paritarias, no tienen convenio colectivo, no tienen vacaciones, tenemos dificultades para consolidar las respuestas de salud. En función de eso, nos hacemos eco de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, para movilizarnos desde esa fecha histórica tan tan tan importante para el pueblo trabajador, y desde ahí vamos a ir a Plaza de Mayo a llevar nuestro reclamo, también exponiendo la necesidad de que se implemente un salario complementario universal para el conjunto de los trabajadores de la economía popular, independientemente cuál sea su actividad y su situación concreta en el mundo del trabajo. ¿De qué se trata esto, Gildo? ¿Cómo sería específicamente el pedido? Bueno, entendemos que hay un registro que está, un registro único que abrió a partir del esfuerzo y de la pelea la CETEP, un registro de trabajadores de la economía popular, que involucra las distintas ramas: cartoneros, cooperativistas, compañeros de empresas y fábricas recuperadas, compañeros de programas sociales y un montón de compañeros que quizás son denominados desocupados también. Pero para nosotros, aquel compañero que no tiene trabajo es un trabajador y, por lo tanto, hasta llegar a completar el salario mínimo vital y móvil, exigimos que el Estado al menos tenga una política que nosotros la denominamos salario universal complementario. Lo decimos como complementario en función de que el compañero, con la changa, con el rebusque, cortando el pasto, pintando o haciendo alguna tarea de carácter informal, accede a una ganancia, y el Estado tiene que proveerle aquello que le falta para llevar al salario mínimo vital y móvil. Nosotros entendemos que el salario complementario universal tiene que tener al menos el 50% del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí se entiende? Claro, sí, perfectamente. Sería como una compensación, una especie de subsidio, si se quiere, pero que justamente entendiendo y un principio también de interpretar lo que es el trabajo informal. Ustedes lo ven como un paso hacia la regularización, hacia la legalización del trabajo, este reconocimiento. Sí, lo vemos como, primero, como el reconocimiento de los compañeros y de las compañeras como sujetos de derechos, independientemente de la actividad que esté desarrollando, de si esté desocupado o no esté desocupado. Para nosotros es un trabajador. Nos costó mucho a los movimientos sociales salir de la caracterización de movimiento piquetero, de movimiento social. Recuerdo que hace ya más de 12 años nosotros le poníamos la T a lo que eran los movimientos desocupados y le agregamos la T de trabajador. Entonces pasamos a ser movimientos de trabajadores desocupados. Y esa caracterización de trabajador nosotros no la queremos perder, no la vamos a perder. Estamos convencidos que la pelea y la organización nos va dando respuestas a partir del esfuerzo colectivo. Y en ese sentido queremos que el Estado nos reconozca, de la misma manera que reconoció nuestra personería social, de la misma manera que estamos legalizando con mucho esfuerzo una obra social para poder brindarles las prestaciones de salud a los compañeros monotributistas sociales. Y en ese sentido creemos que tenemos un piso de dignidad que no alcanza a cubrir la canasta básica y los gastos mínimos de cualquier familia, y en función de eso vamos a pedir más. Gildo, bueno, este 7 de agosto, ¿no? En un contexto particular, ¿no? Hablabas de 12 años y este cambio de gobierno. ¿Cuál es la situación, ¿no? En particular a partir, ¿no? Del cambio de las tarifas, el aumento del desempleo, y también cuál es la relación que está teniendo la CETEP con el gobierno de cara a estos reclamos. ¿Qué posibilidades ven de que esto se haga realidad? ¿Si hay negociaciones previas? Bueno, está claro que hay un deterioro generalizado de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, porque tenemos devaluación, aumento de tarifas, aumento de la canasta básica, aumento de los alquileres, hay una enorme transferencia de recursos, de guita en viva, como le dicen algunos, de los sectores del trabajo a los sectores transnacionales, exportadoras, las grandes mineras. Me parece que este es un gobierno que es un gobierno de ricos, claramente, así se conforma su gabinete, todos empresarios exitosos, entre comillas, y gobierna para ellos, y los laburantes, los humildes, el tipo que se sale a buscar el mango que no le alcanza, se ve absolutamente perjudicado. No quiero decir con esto que antes del 10 de diciembre vivíamos en el paraíso. Claro. Nosotros siempre hemos sido críticos de varias políticas sociales o de los problemas estructurales, pero existía la mano del Estado que intentaba contener. Hoy, esa mano del Estado, más que contener, intenta expulsarte, intenta invisibilizarte. Vemos cotidianamente cómo a nuestros compañeros manteros, a los compañeros vendedores ambulantes, a los feriantes, que se inventan su trabajo, que muchas veces son artesanos, la respuesta que le da el Estado cae en los fueros penales, no los fueros laborales. Por lo tanto, la respuesta que da el Estado es el desalojo, la represión, la confiscación de la mercadería, cuando en general el compañero lo que está buscando es llevar el pan a su casa. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Creemos que esa realidad la podemos enfrentar con unidad, con mucha mucha voluntad de pelea. Entendemos que no es la política la que resuelve, sino la que resuelve el camino a hacer la lucha social y la lucha sindical, la resistencia, como le decimos nosotros. Y tenemos claro que este gobierno se está rompiendo el encanto que tenía la sociedad con este gobierno, y eso es un aliciente, no porque seamos desestabilizadores, sino porque una gran porción de nuestra clase trabajadora creyó en este cambio. No tenemos que ser ingenuos, ¿no? Lo hemos hablado en otra oportunidad. El macrismo consolidó su victoria electoral geográficamente en las provincias que producen el 80% del Producto Bruto Nacional. Reitero, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos. Ahí se produce el 80% de nuestra riqueza. Y ahí vive más del 85% de la clase trabajadora, que en muchos casos confió en que este gobierno iba a ser mejor que el anterior. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que acercarnos a esos trabajadores, tenemos que dar la pelea junto a ellos para que no se sigan empobreciendo. Y a partir de ahí va a ir surgiendo el protagonismo social y la posibilidad de reconstruir legitimidad para que un gobierno popular nuevamente sea elegido por el voto popular. Gildo, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Así que hoy lunes 25 de julio a las 11 de la mañana, la CETEP va a estar dando una conferencia de prensa de cara a anunciar esta actividad que va a ser el 7 de agosto, una marcha histórica por el Día de San Cayetano, que partirá justamente de la iglesia de San Cayetano a las 9 horas desde Liniers hasta la Plaza de Mayo. Gildo, te mandamos un gran abrazo. Te mando un abrazo, gracias por la comunicación, gracias por estar presente en esta conferencia de prensa, y esperamos a todos los argentinos y argentinas que quieran pelear por más dignidad que se acerquen a San Cayetano o directamente a la Plaza de Mayo, donde vamos a tener ollas populares, ferias populares y mucho, mucho espíritu de pelea. Bueno, pasaba Gildo Honorato, él es parte de la Conducción Nacional de la CETEP y también forma parte del movimiento Evita.